Lección número 9. Para el 27 de febrero del año 2010. El fruto del Espíritu es mansedumbre. Sábado 20 de febrero. Para memorizar. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5, versículo 5. La mansedumbre es un fruto del Espíritu que se ha perdido mucho en nuestra cultura agresiva y egocéntrica. Por cuanto la gente la asocia con la debilidad, la mayoría no admira a otros por ser mansos, pero hemos sido llamados a ser mansos. ¿Qué es la mansedumbre? Es una actitud de humildad hacia Dios y de amabilidad hacia las personas. Es cuando reconocemos que Dios está en el control y que podemos confiar en Él, aun cuando las cosas no sean como nos gustaría que fueran, lo que sucede a menudo. Para ser manso se necesita confianza, no en uno mismo, sino en Dios. Aunque la debilidad y la mansedumbre pueden parecer similares, no lo son. La debilidad es debido a circunstancias negativas, tales como falta de fuerza o de valor, palabras que no describen a Jesús, quien dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Mateo capítulo 11, versículo 29. La mansedumbre, más bien, es el resultado de la elección consciente de una persona de confiar en Dios y apoyarse en Él, en lugar de seguir los caminos propios. De modo que la mansedumbre surge de la fortaleza, no de la debilidad.